Los hechos noticiosos más importantes necesitan ser analizados y no olvidados. Les invitamos a partir de este instante a escuchar la retransmisión del programa Lo que hay tras cada noticia, emitido esta mañana. Entre telones, lo que hay tras cada noticia en la red de emisoras Nuevo Mundo. En este día, miércoles 3 de noviembre de 2021, los días miércoles nos acompaña, para conocer lo que hay tras cada noticia, el dirigente político, secretario general del Partido Comunista de Chile, candidato al Parlamento por Atacama, a Cámara de Diputados, Lautaro Carmona, a quien le agradecemos la gentileza una vez más de recibir este llamado. Queremos saber lo que hay tras cada noticia. Lautaro, ¿cómo estás? Buen día, bienvenido. Hola, muy buenos días, Sergio. Buenos días a todas y todos los auditores de Radio Nuevo Mundo. Con un afecto especial para Atacama Nuevo Mundo. Yo estoy bien y muy dispuesto a nuestra conversación. Lautaro, término de la gratuidad de la educación en el programa de José Antonio Kast. Apoyo a personas que tienen un matrimonio o vínculo legal y de protección finalmente a la familia liderada por mujeres. José Antonio Kast menciona a las mujeres un par de veces en su programa de gobierno, cuando señala que va a eliminar el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, ahí la menciona una vez, y cuando deja a las madres, a las mujeres que llevan un hogar, la deja sola, desprotegida. Bueno, lo anterior parece increíble, parece un fake news, pero son las intenciones de este candidato. ¿Qué impresión le deja a usted para iniciar esta conversación, Lautaro Carmona? Porque queremos saber lo que hay tras esta información, tras esta noticia. Yo creo que está evidenciando en forma muy brutal lo que es la concepción política e ideológica que tiene el sector más reaccionario de la derecha, con un tinte bastante fascistoide, que representa José Antonio Kast y que ha ganado tanta influencia, según dicen las encuestas. Pero correr el cerco al extremo para defender un Estado patriarcal, un Estado fuertemente machista, un Estado que pone en un segundo plano los derechos de la mujer, en un mundo que cada día avanza desde el punto de vista del conocimiento, de la ciencia, de la conciencia, en la liberación, fruto de las pocas luchas del movimiento feminista, es una brutalidad total como formulación de política pública. Si él quiere, puede pensar así, y eso uno imaginaba que es su pensamiento. El problema es que él quiere que ese pensamiento de él y de un núcleo cercano a él se transforme en una política pública, en una política de Estado, que retrocedamos 50 y quizás más años. Le falta solo agregar que se va a estudiar si las mujeres tendrán o no derecho a votar. Es decir, así de segregacionista, de integrista, con una concepción de la sociedad que no se sostiene bajo ninguna mirada de un mundo elementalmente progresista, de un mundo educado, de un mundo que tenga un básico conocimiento y un mundo que tenga una ética, una escala valórica de lo que es la convivencia en una sociedad intergénero, una sociedad de diversidad, etc. Creo que solo uno puede comprender como reacción que hace más urgente y obligatorio ir a desnudar estas argumentaciones y estas propuestas con la gente, en forma directa, en la conversación puerta por puerta, lugar por lugar, en una feria pública, en una plaza pública, en tanta exposición podemos tener. Así es que creo que la derecha, ya en su lucha interna que tienen entre ellos, están aprovechando, digamos, a mandarse mensajes para ver, digamos, quién endurece más la posición de la concepción de sociedad que ellos se han propuesto. Uh-huh. Es una aberración humana, no tiene nada que ver con el avance que lleva la humanidad, es un retroceso a lo que son los grandes desafíos y avances, ya dije, fruto en primer lugar de la propia lucha del movimiento feminista por los derechos de la mujer, pero del conjunto de la sociedad. Ahora, Lautaro, ahora, ¿qué impresión le deja a usted que el programa presidencial de Apruebo Dignidad, encabezado por Gabriel Boric, en lo fundamental, nos muestra cuatro ejes: feminismo, transición ecológica, descentralización y trabajo decente? Bueno, ya se ha señalado, lo han reconocido dirigentes sociales, sindicales, que ustedes, los comunistas, leen el programa de gobierno, aplican el programa de gobierno, lo protegen, lo llevan adelante. Entonces, nos gustaría conocer sobre su apreciación respecto a estos puntos que plantea, o estos cuatro ejes. Hay que recordar también que se señala que hay 53 cambios concretos para un nuevo Chile, entre ellos el término de las AFP. Pero lo fundamental, el programa de gobierno de Apruebo Dignidad: feminismo, transición ecológica, descentralización, trabajo decente. Lautaro Carmona. Yo creo que todos quienes tenemos la posibilidad no solo de estudiar la propuesta programática, que es una propuesta que hay que darle un gran valor porque es fruto del trabajo de convergencia unitaria que hacen los equipos de elaboración programática del Frente Amplio y de Chile Digno, pero en consulta directa con la, hablando de posibilidades a todo el mundo, con la sociedad, con la comunidad, y particularizando incluso en interés en qué propuesta viene y se origina en las regiones. Yo creo que esa metodología, además del trabajo común que ha sido de integración muy potente y muy positiva, le dan un gran valor a la propuesta que representa nuestra candidatura de Apruebo Dignidad y que la lleva adelante Gabriel Boric. Lo segundo, por la misma razón, los cuatro ejes que marca transversalmente todo el programa son temas de primer orden en todo el país. Yo lo siento en la conversación directa, en los diálogos, en los intercambios, en los puntos que uno puede hacer con la gente, como, por ejemplo, un programa que tenga una fuerte mirada ecologista en una región que casi se autodeclara zona de sacrificio en términos globales, por los pasivos ambientales, por la contaminación que tiene incluso el mar desde el punto de vista de la inclusión que tienen termoeléctricas como el Huasco, o relaves que van directo o que están embarcados en el caso de Isañaral, o Tierra Amarilla, que debe vivir, digamos, con implosiones permanentes, además de la existencia de la vecindad de Enani como fundición. Es decir, el tema ambiental es un tema de sentido común, de la conversación cotidiana, con ese, con otro término, más o menos entendido, pero porque se sufren las consecuencias desde el punto de vista de la salud de los adultos mayores, la salud de los niños, etc. Agreguemos dentro del tema ambiental el uso abusivo del recurso hídrico por parte de las grandes empresas de la agroindustria y luego de la minería, pero en particular de la agroindustria, que hacen deficitario el recurso del agua potable en la región. Solo el 8% del agua que viene de la alta cordillera está destinada a potabilizarse para el consumo de las comunidades vivientes, partiendo por los seres humanos. Entonces, ese es un tema que tiene una empatía muy grande. El plantearse una renovación y un avance sustantivo en todo lo que es la energía renovable no contaminante, en un lugar donde están los parques fotovoltaicos más grandes, donde se concentra buena parte de la producción de energía por la vía solar, pero que no tiene una política local que permita que en la casa del vecino un panel solar que va a gozar del mismo sol, que no le va a quitar fuerza al sol que le llegue a un parque fotovoltaico, no pueda tenerlo porque tiene un costo alto, pero no hay una política de Estado que acerque y que a la capital del sol a nivel nacional e internacional tenga el beneficio de gozar de esa energía en la vida cotidiana. Bueno, esos son temas que acercan mucho este concepto ecologista como transversalidad y como eje. El tema de los derechos de los trabajadores, el trabajo decente, el planteamiento que hay de un salario mínimo de 500 mil pesos que está por sobre la línea de la pobreza, la preocupación por los puestos de empleo, la estabilidad laboral, yo agregaría en el caso de las regiones, y eso va a ser parte de la implementación práctica de una política de Estado, la selección en igualdad de condiciones con preferencia al trabajador o trabajadora de origen local, porque tiene un costo menor, porque tiene un desarraigo menor, porque es mucho más humano que tú trabajes donde vives, si es que hay esa posibilidad, y no tener, digamos, que trasladarse interregiones por obligación. Y creo que es un tema que compromete y se comprende. El tema de la descentralización, estamos viviendo la ridiculez absoluta por obsesión del gobierno de derecha de lo que es la coexistencia de un delegado que representa al Poder Ejecutivo y de un gobernador que es electo y representa a la ciudadanía porque se gesta por votación directa universal. Lo vivimos incluso en el milímetro cuadrado de qué condiciones de infraestructura trabaja uno y el otro. No tiene que derechamente hacerse la decisión de que vamos a la descentralización y vamos con todo. Eso incluye competencias, eso incluye financiamiento, eso incluye también la descentralización intrarregión, o sea, desde la capital de la región a las otras comunas y desde las comunas a los territorios, elevando el nivel y la contribución vinculante en políticas públicas que tenga la organización territorial de la vecindad, de las comunidades, de la población. Eso es una cosa muy sentida, sobre todo a nivel de las regiones, y lo que hablábamos recién, esta transversalidad con un eje en los derechos de la mujer, en la participación de la mujer, en políticas que vayan en beneficio el directo de la mujer, yo incluyo ahí en ese plano porque esencialmente son ellas quienes cumplen la labor económica de las tareas domésticas y de cuidado como cuestión principal, no digo son exclusivamente ellas, pero hasta históricamente, hasta ahora, un gesto de reparación significa empezar a agregar por reconocer el aporte económico que la tarea doméstica y el trabajo de cuidado le hace al funcionamiento del país. Se puede homologar a lo que hacen esas mismas funciones en la vida de los servicios hoteleros, en la vida de los servicios de lavado, de cuidados de niños, etcétera, etcétera, y debe tener un reconocimiento y una retribución de Estado, esa función tan, tan importante. Entonces, creo que los cuatro ejes son, desde el punto de vista de una pedagogía política, de comprensión muy fácil en la población, porque son angustias que se viven todos los días en la pregunta de qué va a pasar hacia adelante, cómo viene el futuro, qué va a pasar con mis hijos que hoy día son niños, en el plano del empleo, en el plano del medio ambiente y la sobrevivencia del planeta, en el plano de los derechos de la mujer, en el plano de ir, digamos, a un empoderamiento que traslade el poder real hacia la base ciudadana, con lo cual democratiza mucho más la gestión pública, las políticas públicas, porque están más cerca de la base, así es. Lautaro, al tenor de las conversaciones que usted ha llevado con los vecinos de la región de Atacama, y dado el momento político que se está viviendo hoy en nuestro país, ¿qué propone o qué cambios se deben concretar en nuestra legislación si usted es elegido parlamentario por Atacama? Y complementando también la pregunta, los ejes recién mencionados, ¿están también dispuestos para llevarse ahí a la región de Atacama? ¿Serán también su plataforma, Lautaro Carmona? ¿Y qué, reitero la pregunta primera, se debe concretar en nuestra legislación si usted es elegido parlamentario ahí, diputado por Atacama? Mira, yo tengo la fortuna, un hecho real, que ya fui 8 años parlamentario por Atacama. Consiguiente, el compromiso en políticas públicas, en la disposición en las tres grandes dimensiones que tiene la tarea parlamentaria: representar a un sector de la población, fiscalizar que no haya abuso en el uso del poder por parte de quienes lo ostentan, y legislar, fue siempre de plena transparencia, fue siempre con cuenta pública, de mutuo propio, digamos, de parte de nuestra diputación, y tenía un eje que incluso comprometimos a nivel de un compromiso 14 años atrás frente a un notario. Los temas que hoy día plantea el programa de Arrobo Dignidad, en la inmensa mayoría hacen empatía directa con esas formulaciones, porque son temas de propuestas que tienen carácter antineoliberal. Y creo que no solo con las propuestas programáticas, sino también, sobre todo, con lo que sea el día de mañana, la implementación de una nueva constitución, cuando entremos a ratificar el plebiscito de salida, lo que sea el trabajo de la convención constituyente, van a tener un impulso, una energía, una coincidencia muy potente, y voy a poder, digamos, conversar de cosas que he planteado. Por ejemplo, el tema de potenciar el sistema de salud pública a nivel nacional, incluyendo nuestra región, por ejemplo, que haya un programa especial en el plano de salud mental, que tengamos habilitado todas las infraestructuras hospitalarias que hay, incluyendo dentro de ella pabellón y maternidad, porque hoy día se da el absurdo que la gente solo nace centralmente a propósito de la centralización, porque sacaron de las comunas que tienen infrahospitalarias, y es muy importante, como en el caso de El Salvador, tiene incluso pabellón de primer nivel, pero no tiene los profesionales para que permitan que una maternidad funcione, por ejemplo. En el tema de la región, esto va a potenciar también una propuesta que seguro cada región tiene, que es potenciar el plan de desarrollo regional en base a las cualidades, características, población, cosmovisión y riquezas naturales que en cada lugar hay. En el caso de Atacama, es muy potente mirar y proyectar un programa que integre desde la minería una agricultura que, más que agroindustria de exportación, vaya en la perspectiva de la batalla por el plan alimentario que requiere un país y una región a nivel de ese campesinado y tarea agrícola, hasta llegar al mar en lo que es potenciar el producto de mar e industrializar mucha de esa actividad, entendiendo que ahí, en esta crisis alimentaria, hay buena parte de la despensa que resguarda el recurso alimenticio de la humanidad. Pero también está en la tarea, digamos, hoy día de producción de energía por la vía fotovoltaica y eólica, particularmente fotovoltaica. También está un plan de desarrollo ecoturístico que explote al máximo para hacer cultura incluso de la cordillera mar, lo que son las riquezas de Atacama, incluyendo el avance que debemos tener en el plan de la ciencia y la observación astronómica en los cielos más limpios que pueda tener el país. No tiene la misma cantidad de instalaciones de la cuarta, pero puede tenerla por cuestiones de definiciones científicas. Es decir, hay que hacer una diversificación de eje en lo que es el plan de desarrollo que vaya en beneficio de elevar la calidad de vida de quienes estamos constituidos como comunidades en Atacama, pero también aportarle una cualidad a nivel país. Creo que hay una cantidad de asociaciones naturales, o sea, tiene lógica total para los trabajadores de aspirar a un ingreso de 500 mil pesos como salario mínimo, así como una pensión mínima de 250 mil pesos de carácter universal, así como un plan de vivienda que pudiera, dentro de esa cantidad inmensa de planteo que se propone construir, existir, digamos, la cobertura para las 10, 14 o 15 mil viviendas que hacen falta en la región de Atacama, por un camino o por otro. Son temas todos sentidos. Entonces, es un plan que aproxima mucho lo que son las propuestas que desde un primer momento nosotros planteamos, luchamos por ellas, luchamos contra la termoeléctrica Hacienda Castilla, luchamos por tener un tratamiento de NAMI con tecnología full que permitan, digamos, no contaminar, luchamos por que NAMI siga siendo una empresa de fomento virtuoso con el pequeño minero, luchamos porque se explotara, digamos, la energía solar. O sea, son lenguajes, así como el derecho a la salud, al punto que bregamos y fuimos un aporte significativo al que hoy día la Universidad de Atacama tenga facultad de medicina, ¿no? Y esta es la lucha por los especialistas, como cuando van a hacer especialización vuelven a Atacama los profesionales, pero eso es también parte de una política nacional. Esa es la tranquilidad, la satisfacción con que uno puede abordar las propuestas programáticas del gobierno que propone Apruebo Dignidad, encabezado por Gabriel Boric, lo que son las expectativas que tenemos para una futura constitución, que va a significar también un impacto muy grande cuando aprobemos por voto universal un Estado plurinacional. Quiero recordar que aquí a lo menos hay dos potentes naciones o primeras naciones, como son los Coya y Yaguitas, que tienen una visibilidad, que tienen un papel en la comunidad a nivel de la región, y que su reconocimiento y su instalación con políticas públicas que lo potencien mucho más va a compartirse con todo el resto de la comunidad atacante. Lautaro, quedan pocos días, dos semanas, poco más, para las elecciones presidenciales, parlamentarias, consejeros regionales. ¿Cómo se ve el ánimo de la gente, del vecino ahí en Atacama, frente a estas elecciones? ¿Hay ganas de participar? ¿Qué dicen los periódicos locales? ¿Echan abajo o no echan abajo la participación? ¿Cómo se ve y se siente ese ambiente ahí en Atacama, Lautaro? A ver, yo creo que lo primero, los medios hegemónicos, particularmente los medios televisivos, han logrado hacer avanzar el propósito de desmotivar la participación ciudadana en los procesos electorales. Bueno, eso es bastante grave entonces. Eso lo digo, digamos, en plano nacional. Eso es un hecho que habla por sí solo por el argumento. No están dispuestos a seguir aceptando que se exprese en los niveles que se expresó el plebiscito la opinión ciudadana, porque cuando se expresa la opinión ciudadana en forma directa, expone un 80-20 respecto a las políticas neoliberales. En el caso de Atacama, un 86-14. Es decir, es muy abrumador. Entonces tienen que meterse ahí y empezar a trabajar con dispersión, con descalificación, con falsedades, cambiando la pauta y la agenda de lo natural, para, haciendo un punto en algo específico, descalificar estos procesos. Y eso han hecho, por ejemplo, con la Convención Constituyente. Desde la intromisión del Ejecutivo, desde la descalificación porque piden mejores condiciones para trabajar, como que el Ejecutivo trabajara en una media agua o el Parlamento no tuviera los salarios en el 10% de los más ricos. Sin embargo, a la Convención Constituyente hay que darle, pues como está dirigida por una mapuche y que además es mujer, o sea, no puede. Ellos han hecho un trabajo en eso de calificación, en sus famosos matinales, en los humoristas. Hay que hacer una básica pedagogía política. Cuando uno hace eso y pone el punto y lo relaciona con lo que también esta misma población expresó, no solo en la elección del plebiscito, sino el 18 de octubre hacia adelante, expresando un sentimiento de exigencia de cambios por un concepto tan lindo, tan profundo como es dignidad para vivir, la gente comprende inmediato en qué está operando la derecha pretendiendo manipular y meterle el dedo en la boca. Creo que tenemos sabiduría del pueblo, pero nosotros tenemos una obligación, yo insisto, todos los que nos escuchan, quienes tenemos un compromiso político, militantes o no militantes, de este o de otro partido, pero tenemos una mirada progresista, creemos que debe terminar esta eterna transición e iniciarse el proceso de recuperación plenamente democrática, derrotando al sistema neoliberal. Tenemos una obligación de ir a conversar. No demos por hecho que todo el mundo tiene toda la información, porque el trabajo que hace la derecha es el que tiene origen en el nazismo, mentir, mentir, que siempre algo queda. y ellos tienen hegemonía en los paneles políticos, ellos tienen hegemonía en los controles de quienes llevan los noticieros, ellos tienen hegemonía en quienes son las farándulas, los matinales, y ellos tienen el aparato que tiene un impacto sobre millones de personas. Bueno, afortunadamente existe hoy día la posibilidad de defenderse con las redes sociales, pero nada va a cambiar el vínculo personalizado. Entonces tenemos en estas horas que hay, donde se va a jugar tanto desde el punto de vista de las expectativas históricas y de la proyección estratégica el día 21 de noviembre, que no descansar, no desmayar en conversar, argumentar, para recrear situaciones que permitan que la gente tome conciencia de sus derechos, partiendo por el derecho a votar. Hay que reconocer que el derecho a votar es un derecho conquistado, no es una concesión transitoria, que la derecha lo usa y que cree que debe ser solo de ellos. Bueno, nosotros tenemos que hacer eso, y es lo que yo cobijo de tanto intercambio con pequeños grupos de adultos mayores, con gente en un club deportivo, con conversaciones en la feria libre, con intercambio en el puerta a puerta. Es decir, nosotros hemos mantenido este trabajo de infantería como la clave de las claves, sin perjuicio de tratar de impactar también en el trabajo de redes, en el trabajo de propaganda, en el trabajo de ciertas acciones de impacto, que banderazo, cosas así. Pero lo más importante, insisto, es que nosotros seamos quienes despertemos, gatillemos, basta un poco la memoria reciente, porque no podemos aceptar que una operación mediática eche por tierra una conciencia y una vivencia de cómo la población sufre la existencia del sistema neoliberal como un sistema depredador, como un sistema abusivo, como un sistema explotador, discriminador, etc. Esa es la orden del día nuestra, es en lo que estamos, es cómo sentimos en una zona que debe ser de izquierda, pero que induce desde afuera casi como una moda, la distancia, la apatía, sin contar con que a rato siente de tantas batallas electorales cuando veo las transformaciones, porque le pusieron también una asociación de inmediatez exitista a lo que es el trabajo de la constituyente, entonces ya es como que ha pasado mucho y no tenemos nueva constitución. Todo eso son operaciones que el sistema, para defenderse, las hace y las hace muy bien, tiene origen en los sectores más reaccionarios, pero lamentablemente algunos sectores de la concertación también contribuyen a eso, y entonces hacen una dicotomía entre el legítimo derecho a estar molesto porque se siga abusando de ello, incluso en esta discusión sobre el cuarto retiro. Y bueno, por otra parte, nos anuncian que vamos a avanzar, pero como será en paz, será en la medida posible. No, eso basta. Los cambios son los que son necesarios y los que no solo benefician a las inmensas mayorías, sino las propias inmensas mayorías lo acreditan a través de las elecciones como una urgencia que debe cumplirse. Eso es lo que está de por medio, y en eso no debemos descansar, no podemos desmayar. No es tarea solo de candidaturas, es de todo el movimiento popular consciente. Entonces no hace falta ver más dirigentes sindicales, más dirigentes vecinales, más gente del mundo de la cultura, exponiendo lo mismo que exponen los candidatos, más militancia en las calles, conversando con la gente, conversando, y no solo instalando una visibilidad de un logo. Ese es una obligación, porque tiene que ver con esa profundidad de conciencia lo que habrá que sostener el día de mañana en un gobierno provincial. Si las tareas son esas de exigente, imaginémonos qué va a pasar en la ofensiva de la derecha cuando triunfe un gobierno provincial con Boris como presidente, va a ser mucho más fuerte, pero es lo que pasa para seguir avanzando. Seguir avanzando supone más conciencia, más decisión, más perseverancia y más sabiduría para llegar. Pues el programa es el que el pueblo exige, quiere, lo empata, necesita. Eso es lo que puedo comentar sobre, en nuestra región por lo menos, cómo se siente esta batalla electoral. Lautaro, muchas gracias por conversar esta mañana con nuestros auditores y mostrarnos, señalarnos lo que hay tras cada noticia. Muchas gracias, que tenga buen día.